debilidades que hemos tenido fue, bueno, conseguir más infraestructuras deportivas. Nosotros encontramos que en muchos lugares no hay infraestructuras para poder desarrollar el deporte, para hacerlo muy masivo. Pero bueno, se ha podido lograr objetivos, hicimos torneos nacionales. Esto es algo importante, que también están las jóvenes involucradas en el proyecto. Mujeres. Mujeres. Entonces están las chicas, pero también porque están pidiendo a cada rato participar más en el fútbol. Nosotros lo que hacemos no somos jugadores federados, sino que tienen que ser todos jugadores amateurs. Entonces ahí es lo que nosotros apostamos, es al chico que no tiene la posibilidad de estar en un club o estar federado. Todos esos chicos del interior, por ejemplo, en este caso, los que están jugando, ¿dónde duermen? ¿Dónde se alojan? Nosotros encontramos infraestructura, que eso es un apoyo grande que tenemos de la Intendencia de Montevideo, donde ellos nos facilitan alojamientos. En el caso que, bueno, no hayan camas o no tengamos alojamiento que nos puedan dar, bueno, el Ministerio Interior se encarga de todo lo que es el transporte, la avenida a Montevideo, la ida, el alojamiento, las comidas. Están en clubes deportivos que hay infraestructura de alojamientos, y ahí se quedan con un adulto responsable, se quedan los chicos ahí los días que están de entrenamiento. ¿Esto también es un semillero de jugadores para el fútbol profesional? No, no, no, No. no. El objetivo nuestro, ha pasado que sí, que chicos se entusiasman tanto con el fútbol que quieren ir a jugar. Pero no, no, ese es un objetivo, que ellos, después que terminan el proceso con nosotros, su familia, si el chico decide si va a algún club o no. Nosotros no hacemos ni intermediarios ni nada del fútbol. Nosotros no somos captadores de talentos, nosotros somos captadores de promotores de convivencia, que ese es nuestro objetivo desde el Ministerio del Interior.